Este es un merengue que compuse para Jesús, mi Señor y Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh, Señor Jesús, con tu grandeza, oh, Señor, hiciste los cielos y la tierra, oh, Señor, los ríos, los mares, las estrellas, oh, Señor, eres verbo y tu palabra es fuerza, pues todo lo para puedes. Para ti no hay nada imposible, para ti no nada imposible, para ti no hay mal ni tormenta, para ti ni mal ni tormenta, no se va a para ti no hay nada imposible, para ti. Ah, no, sacaste de las aguas, oh Señor, a Daniel libraste de las fieras, oh Señor, a Moisés abriste el mar rojo, oh Señor, y Sara dio a luz a los 90, pues todo lo para puedes. Para ti no hay nada imposible, para ti nada imposible, para ti no hay mal ni tormenta, para ti ni mal ni tormenta, no se va a Lázaro resucitaste, oh Señor, y un milagro para mí yo quiero, pues todo lo para puedes. Ti no hay nada imposible para ti, nada imposible, para ti no hay mal ni tormenta, para ti ni mal ni tormenta, no se va a enfrentar, para ti, para ti no hay nada imposible, para oh, no. No hay tormenta ni calamidades, para ti, pues todo lo puedes. Pues todo lo para puedes. Ti no hay nada imposible, para ti nada imposible, para ti no hay mal ni tormenta, para ti ni mal ni tormenta, no.